¿Qué tal, queridos amigos? A veces en las luchas son necesarias las treguas como estrategia para ganar lo principal. No creo que de aquí al 24 de octubre, aunque yo lo haya convocado, sea suficiente tiempo para armar lo que estoy pensando armar. Estoy tratando de unir las voces en una sola. Estoy tratando de que grupos importantes que se han sumado a este esfuerzo en pro de cambiar de gobierno y de sistema se animen a participar de manera más importante, más contundente. Ayer estuve en Monterrey y en Monterrey logré que el Congreso Nacional Ciudadano también forme parte de este movimiento a favor de reducir al máximo la corrupción de un gobierno, de solicitar la licencia de Enrique Peña Nieto por su clara ineptitud, por su traición a la patria. Esto no es una consigna de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Es un clamor en todo el país. El 85% de los mexicanos se niegan a continuar bajo un gobierno putrefacto, bajo un gobierno negligente, bajo un gobierno genocida. Es muy difícil la lucha, es muy compleja la lucha, y por eso debemos esperar, aguardar, porque la próxima vez que nos manifestemos en las calles no será solo para gritar, será para exigir el fin de este gobierno corrupto. Y eso tendrá consecuencias serias, definitivas. Estamos armando la estrategia, pero no nos da tiempo de ejecutarla de aquí al 24 de octubre. Yo les pido a quienes se sumaron con entusiasmo al paro nacional y luego se sumaron también al llamado del 24 de octubre SOS ONU, que aguardemos. Vamos a conservar el eslogan de ONU SOS, pero para una fecha posterior, cuando tengamos antes de fin de año, eso sí lo quiero hacer, toda la fuerza necesaria para poder arrojar del poder a esa cáfila de ladrones, de convenencieros y de corruptos que nos ha invadido. No temamos a los hechos, no temamos a la historia. Con el corazón podemos lograr muchísimas cosas. Hagámoslo y hagámoslo bien. Hagámoslo en el momento oportuno. Vamos adelante con una gran fuerza de convocatoria. Vamos a llenar el Paseo de la Reforma de muchos millones de mexicanos, 1 millón, 2 millones, no sé, pero que se sienta de verdad el fervor popular. No que se quede en un like, en un me gusta en las redes sociales. Vamos a salir una sola vez más y vamos a cambiar la historia. Espérenme, tranquilos, no se desesperen, porque esto es una cuestión de organización. Quizá lo que nos ha faltado en estos días ha sido pensar un poco en las estrategias y en la organización. Hay que darnos un poquito de tiempo, hay que respirar y hay que estar seguros de que hemos sembrado la semilla. Pero para que dé frutos esa semilla, para que la cosecha sea amplia, es necesario esperar. Esperar a que tengamos, sí, todo un plan para acabar con este gobierno corrupto. Y lo vamos a lograr. Muchas gracias.